Perché sta bien. Non seas el chi che la garpe. E si quedas vagando toda la vida. Después no miras para arriba, no. Hacete cargo. Las miradas se cruzan y en el medio quedas vos. Está bien, ojo, ojo. No seas el que en la gana.